y hoy nos comprometemos, me comprometo, con el gobierno a luchar junto a ustedes, hombro a hombro, para conocer a ciencia cierta la suerte de sus seres queridos. El decreto que hoy firmamos es producto de un ejercicio conjunto entre varias instituciones, la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Sabemos que por años han luchado solitariamente, pero ya no es así. La misma alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que estuvo aquí varias veces, ha destacado el carácter transparente y participativo del proceso. Ya no es la alta comisionada, pero aquí estuvo con nosotros muchas veces. Y ella dijo que este proceso transparente y participativo liderado por el Ministerio del Interior es un buen proceso para construir esta política pública. Y hoy agradezco a todos los que han puesto su granito de arena, las entidades del Estado, la Arquidiócesis de Bogotá, la Cruz Roja, por supuesto las Naciones Unidas, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presididas por el Defensor del Pueblo. Gracias, Defensor, usted ha hecho aquí un papel muy importante. Y a las organizaciones de la sociedad civil por su contribución. Gracias a este esfuerzo mancomunado, hoy tenemos una herramienta básica, sencilla, pero creo, ojalá efectiva, para buscar, localizar e identificar las personas desaparecidas. Y apreciada Verónica, el caso que usted nos ha contado, una lucha que tengo entendido duró 12 años para encontrar a su esposo, nos muestra hasta dónde puede llegar la persistencia y el amor de una mujer. Eso que usted hizo, con tanto coraje, porque usted sabe los peligros que usted mismo tenía en ese momento, buscando la verdad, ¿qué pasó? Es lo que el Estado ahora va a ayudar a hacer a todos los familiares de los desaparecidos, para que termine ese drama, el drama que usted vivió, ese drama de la desaparición y sobre todo el drama de la incertidumbre. Y por esto este decreto que desarrolla, decreto 6, aspectos fundamentales. El primero, se crea el banco de perfiles genéticos de desaparecidos para la identificación de personas a través del ADN. Me mandaron uno de esos videos de, ¿cómo se llaman?, los TED Talks, sobre lo que hizo el ADN en un proceso de identificar desaparecidos en Guatemala. Quedé altísimamente impresionado. Inmediatamente llamé a los ministros, tenemos que adquirir esa tecnología. Lo que eso facilita, lo que acorta los tiempos, es impresionante. Eso lo vamos a hacer. Y es un verdadero laboratorio de genética para la identificación de las personas. Segundo, habrá apoyo económico y psicosocial para los familiares de las víctimas al momento de la entrega de los cuerpos identificados y localizados. Yo me imagino lo que usted sintió después de tanto tiempo, que le digan ahí está su marido. O no me lo imagino, porque es difícil de imaginar, pero ahí se requiere una ayuda especial. Tercero, se van a elaborar mapas de sitios donde se presuma la ubicación de cuerpos o restos de personas desaparecidas y se crearán canales de comunicación institucional para que cualquier persona pueda acceder a ese tipo de información. Cuarto, se establecen lineamientos para la conservación en cementerios de cuerpos o restos humanos no identificados o no reclamados. Quinto, se crearán santuarios de la memoria. Y sexto, se fija la última semana del mes de... Es el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregando